son 86 elementos de la Fiscalía General de la República, 86 elementos operativos, 801 agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado, 100 elementos administrativos de la Fiscalía de Justicia del Estado, en total 901 elementos. Vamos avanzando muy bien en el reclutamiento, capacitación, entrenamiento de los nuevos elementos para la Policía Estatal. Les recuerdo que ya incrementamos las percepciones de la Policía Estatal, que es la segunda mejor pagada en el país. Hay incrementos hasta casi de 4,000 pesos a los de menor nivel.